a flor de piel, para no extrañarte dormiré. Y me abrazará para ver la televisión, que me entregará en cada beso el corazón, que me escuchará cuando me sienta triste.